Bueno, hermanos, para mí es un privilegio poder estar delante de Dios. Estamos en la serie de los atributos. Vamos a continuar. La gracia de Dios. Hace ya prácticamente 2 meses estuve aquí al frente en la escuela dominical. Dios permitió que estuviera así y lo dejamos inconcluso. Realmente tenemos aquí a nuestra izquierda el atributo de la gracia de Dios, nuestro texto base, que es Efesios 2, del 8 al 9. Concluimos con la definición de la gracia. Miramos dos tipos de gracia, que es la gracia común y la gracia especial de Dios. También miramos el punto número 3, cómo entender mejor la gracia. Y nos quedamos hasta el inciso A, la ley es contrastada, con la gracia. Si el Señor nos permite, el día de hoy vamos a ver el pecado contra la gracia, las obras contra la gracia, la deuda o obligación contra la gracia, y por último vamos a ver la gracia en la Trinidad. Ese por ahí lo vamos a dejar, hermanos, para que tengan un bosquejo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir a nuestro texto base, Efesios 2:8-9. Yo creo que ya todos nos lo sabemos, hermanos. Es realmente muy bonito la palabra de Dios. Dice 3:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, tú eres el creador de todo lo que existe, Padre. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el final, Padre. Sabemos que todas las cosas por ti fueron hechas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Porque tú haces lo que te place, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, que has obrado nuestras vidas cada día, Señor. Te pido, Señor, que pongas las palabras necesarias en mi vida, Padre, en mi boca, Padre, que no falle, Señor, al estar predicando tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos en Cristo, Señor, que no sea yo quien hable, sino que tú hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que obres, Padre, y que no sea una piedra de tropiezo para ellos, Señor. Ayúdame, Señor, y guíame en este estudio de Escuela Dominical. Y te agradezco, Padre, porque me da la oportunidad de estar aquí delante de ti. A tu nombre sea toda la gloria, la honra y la adoración, porque eres digno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Antes de iniciar, quiero darles un breve resumen de lo que estuvimos mirando en los meses pasados. Definimos la gracia como un regalo inmerecido de parte de Dios. También yo les decía, busqué en el diccionario Holman y nos definía que es un encantamiento a los humanos. Pero sin antes recordar que la palabra griega significa, la palabra griega charis significa gracia o bondad. También dábamos algunas definiciones de nuestros hermanos puritanos. Fueron como 5 definiciones. Pero realmente gracia es un regalo, ¿verdad? Tenemos ese regalo de favor de nuestro Dios. Viene de la palabra griega que significa charis. Charis es gracia o bondad. Eso es lo que mirábamos. Pero ¿por qué inmerecido, hermanos? ¿Por qué este regalo inmerecido? Hay que recordar que todavía hoy en nuestros días vivimos con pecado. Y ese regalo no lo dio Dios. Y ya nadie nos lo puede quitar, esta gracia. Es algo hermoso este atributo, hermanos. Es algo especial que nos debe llenar de alegría nuestras vidas y nuestras almas. Creo que todo eso es fundamental, ese atributo en la gracia en nuestras vidas. También mirábamos los dos tipos de gracia. Yo escuchaba al pastor Sugel hablando de la gracia. Nos dice que la gracia realmente no viene en la Biblia como común y especial, pero sí nos dan algunos versículos, y por eso podemos definir así estos tipos de gracia, que es la común y la especial. Nada más estamos recordando, hermanos. Una gracia común y especial de Dios, ¿verdad? Esa gracia común es para todos los humanos. Para todos los humanos, y la gracia especial es solamente para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, para sus elegidos. Damos algunas citas, hermanos. Vamos a ir despacio, hermanos, tenganme un poco de paciencia, por favor. Le tomo ya, quizá nuestro hermano Marco para las preguntas, nuestro hermano Cristian y Gallagher. Ya son tres, ¿sale? Cualquier duda, pregunta, ahí están ellos para responder, hermanos. Yo a veces me siento muy incapaz de, como muy inseguro de estar aquí, pero sabemos que es la obra de Dios y que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, poco a poco. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Mirábamos, damos algunas citas. Esta gracia común es en Mateos 5:45, donde nos dice que el sol sale para todos, ¿verdad? Para justos e injustos. Y también la lluvia cae para todos. Entonces ahí lo vamos, podemos ver claramente. Vamos a ir rápidamente, hermanos, que no nos tardamos mucho. Vamos a ir a Mateo. Gracias, Cristian. Mateo 5:45. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos también. También miramos la gracia especial de Dios. Se la veíamos en Hechos. Tenemos dos citas. Hechos 13:48 y segunda de Tesalonicenses 3:2. Nada más les voy a dar a conocer el de Hechos, hermanos, para irnos rápidamente. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no? Entonces es la gracia especial de Dios. También, hermanos, miramos el otro punto, llamado ¿cómo entender mejor la gracia? Aquí definimos el punto número uno: la ley es contrastada contra la gracia. ¿Ya puedo borrar esto, hermanos? ¿Sí? La ley es contrastada contra la gracia. Yo les dibujaba, hermanos, un pequeño bosquejo, nada más para entender. Es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que fue Adán y Eva, que es nuestro Señor Jesucristo, y este es el Nuevo Testamento. Les daba unas citas del Antiguo Testamento que nos mencionan más de 1300 veces la palabra gracia en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miramos a Adán y Eva, después fue Noé, después fue Lot, nos fuimos así, ¿verdad? Después Jacob, hasta llegar a la ley mosaica, que aquí fue Moisés, ¿verdad? Damos algunos puntos y algunas citas, pero aquí lo que queremos entender, hermanos, fue la ley es contrastada, contra la gracia, ¿verdad? Algunos puntos que tengo por ahí en el cuaderno, se los voy a dar a conocer. Lo que hace la ley, contraste contra la gracia. La ley fue dada por Moisés, la gracia fue dada por Jesucristo. Moisés fue la voz de la ley, Cristo fue el portador de la gracia. La ley hace demandas, la gracia otorga bendiciones. La ley condena, la gracia perdona. La ley encuentra al hombre culpable y alejado. La gracia salva al peor de los hombres. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, cree y vive. La ley demanda justicia perfecta. La gracia provee justicia perfecta. La ley maldice, la gracia redime de la maldición. El hombre está en la ley, está totalmente perdido. Y por la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es para vida eterna, ¿verdad? Dábamos estos puntos, hermanos, y hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Es importante recalcar la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí. Realmente, si podemos entender cómo es la gracia, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debe haber un arrepentimiento, ¿verdad? Verdadero, genuino, hermanos. Después, como un punto número dos, debe ser creer, ¿verdad? Creer por fe. Esto es algo fundamental que debemos como cristianos entenderlo. Y después, sabemos que tenemos vida eterna por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo que ya nos dio Él. Si vamos entendiendo, hermanos, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario, hermanos? Aquí están nuestros hermanos, ¿eh? Pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Hermanos, yo mientras estaba estudiando, se me vino a la mente este librito de doctrinas bíblicas explicadas para todos, el pastor Rambleston. Este librito, de hecho, lo llevamos en San José de Gracia. Y también Dios nos permitió llevarlo con mis suegros ahí en su casa, los de nuestro hermano Cristian. Y yo recordaba acerca del capítulo 7 de la lección, pero quise dárselo a conocer. Dice, la Biblia siempre habla acerca de la lección como una lección por gracia. La gracia maravillosa del Dios Todopoderoso, escogiendo pecadores para que al final vayan al cielo. Se le hizo a un famoso predicador americano la siguiente pregunta: ¿qué es gracia? Le hicieron esta pregunta, ¿verdad? Y él contestó de esta manera: si un vagabundo viniera a mi casa y yo le diera una comida deliciosa y luego una cómoda cama para que durmiera durante la noche, esto sería bondad. Pero si el vagabundo me hurtara o se me robara varias de mis valiosas posesiones, Y aún así la próxima noche le diera una comida deliciosa y una cómoda cama, eso sería gracia. La gracia es el favor gratuito de Dios a pesar de los deméritos activos, hermanos. Imagínense ustedes la cena. A mí, yo cuando escuché la primera vez esto me impactó mucho. Imagínense a un vagabundo, le das hospedaje, le das comida, le das vestido, calzado, lo que tú quieras. Le prepara su cama, probablemente hasta le deje la tuya, ¿verdad? Para que descanse a gusto. Pero resulta que este vagabundo te roba lo que tú más quieres, ¿no? Vamos a ver, a decirlo así. Lo que tú más quieres. Nos dice este predicador, nos dice, sería bondad. Pero si nuevamente llega a la siguiente noche y te dice que le des hospedaje, créeme, o te hago la siguiente pregunta, hermano, ¿tú le darías el hospedaje nuevamente? No, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Y por nosotros, por pecadores que somos, hermanos, nos dio nuevamente ese hospedaje. Y no tenemos un hospedaje aquí en la tierra, sino lo tenemos en el cielo, hermanos. Y me llena algo de alegría en mi corazón y digo, gracias a Dios porque realmente no merecíamos esto. Pero por su gracia y su misericordia hemos sido salvos. ¿Cuántas veces le hemos robado a Dios, hermano? Y no digo por la ofrenda, probablemente en mucho tiempo. ¿De tu tiempo cuánto le has entregado verdaderamente a Dios? Es una pregunta. Yo creo que nos quedamos cortos con el tiempo que... Y realmente vivimos muy poca estancia aquí, hermanos, 60, 70 años. Leían Salmos, me parece que es 19, 10, no recuerdo ahorita. Ahí definen lo que vivimos, ¿verdad? Probablemente 70 o aún más los más longevos, 80 años, realmente, nos dicen Salmos. Y realmente, ¿cuánto de tu tiempo le has entregado a Dios verdaderamente, hermano? Podemos ponerlo así, tanto en oración. ¿Cuánto tiempo le debemos a Dios? En leer su palabra, ¿cuánto tiempo le debemos a Dios? En asistir al 100% del culto de oración, hermanos, es algo vital para la iglesia. Lo mencionaba el pastor Omar hace 8 días, es algo vital para nuestra iglesia, el culto de oración. Realmente, probablemente nos lleve como 2 horas, que vienes desde tu casa, llegas y luego 1 hora en el culto de oración, y si gustas te puedes retirar, o si te puedes llegar al estudio también, que es algo muy bonito este estudio, que más adelante voy a dar un ejemplo porque me agrada mucho, me ha impactado mucho este estudio, se llama el discipulado espiritual también. Yo creo que Dios ha trabajado con cada uno de nosotros, hermanos, en algunas cosas, en otras, pero déjenme decirles que necesitamos de darle el valor a Dios verdaderamente, el valor que debemos hacerlos todos a diario. ¿O cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Tenemos casa, tenemos vestido, tenemos hijos, tenemos trabajo, hermanos. Todo lo que poseemos es gracia de Dios, es gracias a Él todo lo que poseemos, hermanos. Le hemos faltado mucho a Dios en todo momento. Que Dios nos ayude, hay que estar recordando siempre, hermanos. Debemos animarnos unos a otros, estar en oración constante, es vital, hermanos, para todos. Creo que todos decaímos, padecemos alguna enfermedad, tenemos diferentes problemas, situaciones. A lo mejor no podemos ir a visitar al hermano, a lo mejor no podemos ayudarle económicamente, pero sí podemos ayudarle orando. Eso sí debemos hacerlo, hermanos, todos los días. Yo creo que todos. Sabemos que somos responsables delante de Dios, hermanos, todos. Sabemos que Dios está airado con el pecador todos los días también. Está airado, está enojado, hermanos, con el pecador todos los días. Y si nosotros como congregantes, como cristianos, no estamos haciendo lo que nos pide Dios, hermanos, estamos trabajando, hermanos. ¿Para quién estamos trabajando? ¿De quién es la obra? No es de quien está aquí al frente, hermanos, es de Dios en todo momento. La obra es para Dios, el servicio es para Dios, el trabajo es para Dios también. Y debemos hacerlo con gusto. y agradecidos y contentos por esta gracia que nos ha dado, hermanos. Quería darles ese comentario, hermanos, porque hemos batallado en difíciles situaciones, hemos ido entendiendo poco a poco que el trabajo y el servicio es para Dios. Y que sí sea siempre que Dios ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Sabemos que es difícil, vivimos en tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos posmodernos, ¿verdad? Que le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a las otras cosas y a Dios. No, pues ahí después, a ver si me queda un tiempecito por ahí, unos 5 minutos al día. Yo con 5 minutos ya le doy gracias y ya. Debemos ir delante de Dios, hermanos, todos los días. Debemos estar agradecidos por lo que Él hizo. Si ya pagó el pecado, ¿no?, por medio de su sangre, nuestro dio la vida eterna. Él dio la vida eterna hacia nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerlo, hermanos, en todos. En todo debemos obedecerlo. Bueno, hermanos, vamos a... Y quise decir este ejemplo, hermanos, porque en cada momento, cuando escuché la primera vez este tema de la elección, me impactó mucho mi vida, hermanos, este ejemplo de este vagabundo. Porque así estábamos tú y yo, hermano. Vamos a ver el punto número B. El pecado es contrastado contra la gracia. Recuerden que aquí prácticamente estamos mirando puras definiciones, hermanos. Realmente es muy extenso esto de la gracia. Son tres temas. El pecado es contrastado contra la gracia. Vamos a ir a Romanos 5, 20 al 21, por favor. Es nuestro texto que el día de hoy vamos a utilizar. Romanos 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermanos. Pues aquí la cita. En Romanos 5, del 20 al 21. Entonces aquí el pecado reina para muerte, ¿verdad? Pero la gracia reina para vida eterna. Aquí el pecado toma poder condenatorio de la ley. De la ley. Y aquí la gracia quita el pecado. El pecado condenatorio ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, así es. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el contraste, hermanos, del pecado contra la gracia. También tenemos aquí algunas citas, hermanos, se las voy a anotar. Primera de Corintios 15:56 y 57. Primera de Corintios 5:56-57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande, hermanos, creo que está muy chiquito. Ahorita a la siguiente vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, esto sería lo que es el pecado, es contrastado contra la gracia. Vamos a ver a continuación, las obras es contrastada contra la gracia. ¿Puedo borrarlo, hermanos? ¿Sí? Muy bien, gracias. Vamos a ir al inciso C. Las obras es contrastada contra la gracia. Aquí nuevamente, hermanos, vamos a al texto base que tenemos, Efesios 2:8-9. Que nos dice, porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí realmente, hermanos, a veces yo me he encontrado con mucha gente, muchas personas que siempre a las obras les dicen, pero yo soy bueno, ¿qué tiene de malo? Yo soy buen padre, yo soy buen hijo, yo no necesito de Dios. Aún yo de pequeño, hermanos, siempre pensé, tuve la idea, este pensamiento, que yo por el hecho de portarme bien, me iba a ir al cielo. Fue un niño obediente, tranquilo, responsable, no le di problemas a mis papás y yo pensé que esto me iba a llevar al cielo directamente. Dije, yo ya la hice, pero no, hermanos. Mis síntomas que yo tenía, todo esto se derrumbó cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo. Todos mis argumentos se derrumbaron. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es quien trabaja en la obra de cada uno de nosotros. Llegamos ante la presencia de Dios, hermanos, y no, Dios, hermanos, de entrada ni siquiera vamos a poder verlo, hermanos, con este cuerpo corrupto, pecador. Se le vea que nos va a dar un corazón nuevo, ¿verdad? Nos lo dio y nos va a dar un cuerpo renovado, pero con esto no podemos ver, hermanos. Si lo vemos, o sea, no sé, realmente no me imagino lo que pase, pero no podemos verlo. Pero vamos, supongamos que llegamos ante la presencia de Dios. Un suponer, ¿verdad? Un ejemplo. No, Dios, yo hice esto, esto y otro, y lo otro. Y eso aquí, y va a decir, ¿y eso aquí para qué me sirve a mí? Si yo te di la vida. Tus obras para mí no me sirven de nada. Pero es algo vital, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Si vemos más adelantito, ahí en el 10, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero somos hechura de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer buenas obras también, hermanos, porque realmente si no hacemos buenas obras también, entonces Dios no está en nuestra vida. Debemos de ser de testimonio también para otras personas. Dice, de las cuales Dios ya preparó, desde antes, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en esas buenas obras también. Debemos de ayudar, debemos de apoyar, debemos de guiar a nuestros hijos. Imagínense, si no hacemos obras con nuestros hijos también, ¿qué sería de ellos? Si no los educamos, si no los preparamos para la vida eterna, ¿qué va a ser de nosotros también? Y no es que se contradiga, ¿verdad? Que no por obras, pero Dios ya las preparó de antemano en aquellos que son sus hijos verdaderos. Dios ya las preparó de antemano. Entonces aquí podríamos definir que la salvación es por gracia, y no por obras, para que nadie se gloríe. Así lo podemos definir, podemos definir las obras es contrastada contra la gracia. Hermanos, esta semana que pasó, el miércoles, y hace 8 días, miramos en el estudio, en el número 5, si no mal recuerdo, el Señorío de Jesucristo. Miramos en el tema del discipulado espiritual, el Señorío de Jesucristo. A mí realmente me tiene todavía sacudido este tema, hermanos, porque realmente todo lo que tenemos y poseemos es realmente de Cristo. Y Él nos preparó para hacer su voluntad y no la nuestra, hermanos. Todavía lo traigo en mi pensamiento, que realmente las 24 horas que tiene el día, todos los segundos, minutos, siempre debemos de servir a Cristo nada más. Siempre mirándolo, y debemos darle el 100%. De hecho, no nos pide el 1%, ¿verdad? Nos pide el 100% de nosotros. Y es un tema que yo todavía lo traigo y digo, qué difícil, qué complicado, estamos orando a Dios, porque me incluyo con mi familia, para poderle servir más a Dios en todo momento, hermanos, más y más cada día. Debemos de esforzarnos. Recuerda que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Solamente los valientes. Que Dios nos guíe, mis hermanos, a en todo momento a reconocer ese Señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Que realmente muchas de las veces le hacemos más caso al mundo, le hacemos más caso al Facebook, le hacemos más caso al WhatsApp, le hacemos más caso a otras cosas. Y a Cristo, como le decía hace un momento, algunos minutos, pues al último, ¿verdad? Al último. Pues, pero hoy es miércoles, hay que ir al culto de oración. No, me reporto enfermo y ya. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Tengo que lavar, tengo que planchar. En este caso las mujeres, ¿verdad? Pero debemos de darle. A veces, hermanos, no somos ni siquiera para llegar temprano aquí en el culto, hermanos. A veces no podemos. Por ejemplo, hoy, hermanos, perdón que lo diga, tuvimos que iniciar a las 10:05 porque eran las 10 y había dos familias. Entonces no podemos seguir así, hermanos. Realmente, si estamos reconociendo el Señorío de nuestro Señor Jesucristo, pues lo debemos hacer en todo, hermanos. Realmente yo creo que es poca actividad la que tenemos en la iglesia y no dedicarle ese tiempo. ¿Se imagina si estuviéramos de tiempo completo? Imagínense que ya formamos una iglesia formada, ya están los pastores, toda la membresía, y hay mucho trabajo, hermanos, mucho trabajo. Pero resulta que nada más dos, tres, cuatro personas andan ahí al frente, y pues que se hagan bolas, ¿verdad? Todos. No, ustedes vayan para allá, vengan para acá, llegan aquello y esto. Y resulta que hoy en día, por eso mismo los pastores están cansados, están fastidiados. ¿Por qué? Porque nada más ellos trabajan. Y todos los demás congregantes, sentados ahí. No, y hasta que a mí me pidan el favor. Y eso por favor, y a ver si puedo hacerlo, ¿verdad? Si no, no hago nada. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, realmente a estar disponibles para la voluntad de Dios, hermanos. Decía nuestro hermano Cristian, si de todos vamos a venir, pues qué mejor que llegar temprano. Hay que poner siempre la obra de Dios en todo, hermanos, primeramente. Y el domingo es vital, es vital. Debemos de dejarlo el día domingo y llegar temprano y estar dispuestos a ayudar, a cooperar. Porque hay muchas cosas que hacer aún aquí. Aunque somos poquitos, pero todos hay muchas cosas que hacer, hermanos. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Eso fue la obra, las obras contra la gracia. Vamos a dar a conocer el inciso D. Primero terminamos, hermano, gracias a Dios. Pero después tiene mucho trabajo todavía acerca de la gracia. Vamos a ver el inciso D. Se llama deuda o obligación contrastada contra la gracia. Hermanos, hasta aquí vamos bien. Sí, sí me están entendiendo el punto que les quiero dar a conocer, que gracias a Dios, Dios está trabajando en todo momento. Este es el inciso número D, deuda, obligaciones contrastada contra la gracia. Voy a permitir leerles el libro que estamos llevando. Aquí vamos a leer Romanos, por favor, 4, del 4 al 5. Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El pensamiento aquí es este, de Romanos 4, del 4 al 5. El hombre que cobra un salario por su trabajo no le está mostrando ninguna gracia, sino que se le está pagando una deuda u obligación. No hay gracia cuando un hombre toma lo que merece o lo que se ha devengado. La gracia excluye este principio de deuda u obligación. Salvación por gracia significa que Dios está obligado, no está obligado a salvar a nadie. Si Dios estuviera obligado a salvar a alguien, entonces la causa móvil de salvación ya no sería gracia. Fue la gracia de Dios y no ninguna deuda o obligación bajo el cual él estuviera, lo que causó que él proveyera la salvación para los pecados. Entonces, hermanos, aquí es muy claro. Entonces, todos trabajamos, ¿verdad? La mayoría de los hombres, algunas mujeres también de aquí trabajan, pero realmente trabajamos por un salario. Y Dios no está obligado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir nuestras necesidades. Nosotros como varones somos aún más responsables delante de Dios. Debemos llevar a la casa los gastos de nuestros hogares. Entonces, aquí lo que el pensamiento que nos dice el autor, que el hombre cobra por un salario por su trabajo. Y lo voy a anotar la cita también, hermanos. Romanos 4, del 4 al 5. El hombre, cobra un salario por su trabajo. Y la gracia excluye a la deuda o obligación. La quita, ¿verdad? Entonces sería la deuda o obligación es contrastada contra la gracia, hermanos. No sé si hasta ahorita tengan algún comentario, alguna pregunta, hermanos. ¿Todo está bien? ¿Sí vamos bien? Por último, hermanos, vamos a ver la gracia en la Trinidad. ¿Cómo que es que actúa, verdad, esta gracia? Por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te gustan anotarlo? Ahorita lo voy a borrar eso, hermanos, para dar el último punto. Dice, la gracia en la Trinidad. Las tres personas de la divinidad están igualmente inclinadas y llenas de gracia hacia los pecadores. La gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son igual en grado y extensión, pero distintas en su operación y administración. El Padre es la fuente. El Padre es la fuente de toda gracia. Él propuso la realización y el plan de la gracia. Él formuló el pacto de gracia e ideó los medios por los cuales los pobres pecadores no fueron excluidos de él. Él hizo la elección por gracia de los que serían objetos de su gracia, y venido el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo al mundo para ser el mediador de su gracia. Entonces, el Padre es la fuente principal, ¿verdad?, de toda gracia. Él diseñó y ejecutó su plan, su soberanía, y así lo hizo. Y hasta hoy, y nadie lo puede detener, hermanos. Voy a leerlo todo, por favor, y luego ya ahorita terminamos, hermanos. Quiero darles a conocer algunos puntos. Dice, el Eternal Hijo es el canal de la gracia. Es el único camino por el cual la gracia puede enriquecer al pecador. Es a través del Señor Jesucristo. Es el único camino, ¿verdad? Entonces vemos que el Padre es la fuente y el Hijo es el canal, es ese conducto, ¿verdad? Mediante Él podemos ir al Padre. Y vamos a ver el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es el administrador de la gracia. Si en la operación de la gracia del Espíritu Santo en la conversión, ningún pecador llegaría jamás a ser beneficiario de la gracia. El Espíritu toma de las cosas de Cristo para otorgarles al pecador. Él vivifica todas las almas que el Padre escogió y conduce a Cristo Jesús a todas las ovejas por las cuales el buen pastor puso su vida. Él conquista el endurecimiento del corazón y limpia la detestable lepra espiritual. Él abre los ojos cegados y los oídos ensordecidos por el pecado. El bendito Espíritu Santo revela la gracia del Padre y aplica la gracia del Hijo. Esto es como actúa la gracia en la Trinidad. Voy a borrarles, hermanos, para ponerles algunas definiciones. Entonces decíamos que el Padre es la fuente, ¿verdad? Es la fuente principal. El Hijo es el canal. Creo que se refiere a la gracia, ¿verdad? La fuente, el canal de la gracia. Y el inciso C, el Espíritu Santo, es el administrador de la gracia. Pero estos tres, dice el autor, son igual, pero cada uno tiene su función por medio de la gracia, ¿verdad? Aquí el Padre diseña y ejecuta. El Hijo es el camino. Aquí lo podemos ver en San Juan 14:6. Creo que ya todos lo conocemos. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Alguno que la vida? Así es, ¿verdad? Nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el administrador, ¿verdad? También tengo una cita por aquí de San Juan. Juan 16:7-11, lo vamos a dar lectura, hermanos. San Juan 17:11. San Juan 16:7-11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Eso decía el Señor Jesucristo. De hecho, como subtítulo lleva la obra del Espíritu Santo. Porque si yo no me fuera, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, hermanos. A grandes rasgos, hermanos, sería el tema de la gracia. Entonces serían las definiciones. Fue lo que miramos como conclusión, definición de la gracia. Tipos de gracia, una gracia común y especial. ¿Cómo entender mejor la gracia? La primera fue la ley es contrastada contra la gracia, hermanos. El pecado contra la gracia. Las obras contra la gracia. Y la deuda, obligación contra la gracia. Y cómo trabaja la gracia en la Trinidad. No sé si tengan alguna duda, hermanos. Gracias a Dios porque han sido pacientes conmigo, hermanos. Estoy aprendiendo. Pues sabemos que tenemos un buen maestro, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que trabaja con todos nosotros poco a poco. Dios quiera que siga trabajando conmigo en esta obra. Hermanos, es difícil, es complicado. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho. Pero realmente estar aquí en la frente son muchos nervios, hermanos. Muchos nervios y uno se llena de temor al estar aquí, hermanos. probablemente diga cosas que les ofenda, hermanos. Pero no vean al hombre, siempre vean a Dios en todo momento. Que sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Que Dios nos ayude, hermanos, y gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos en tu provisión, en tu misericordia, Padre. Ayúdanos a entender cómo tu gracia actúa en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ya fue pagado el precio, Señor, obra grandemente en nuestras vidas. Capacítanos, Señor, y danos a entender, Padre, que en todo momento necesitamos de rogarte y suplicarte, Señor, que te debemos de dar a ti el primer lugar en todo lo que hacemos, Padre. Guíanos, Señor, capacítanos, Señor, y danos más sabiduría de lo alto, Padre, que pongamos por obra esta gracia, este favor, este regalo inmerecido de parte tuya a nosotros, Padre. Vamos contentos, agradecidos, Señor, porque se ha hecho tu voluntad y nos has beneficiado y enriquecido por tu gracia y misericordia todos los días, Señor. Damos gracias, Señor, y sigue trabajando en nuestras vidas, Señor, y conforme a tu voluntad todo se haga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar unos 5 minutos, por favor. Ahí queda poquito café. Ya queda muy poco. Tómense un café y